conocí en la calle, no tenía su peso. Y después de invitarte tú me diste un beso. Te conocí en la calle, no tenías un peso. Y después de invitarte tú me diste un beso. Te conseguí un trabajo bien pago y decente. Te importó muy poco el que dirá la gente. Te conseguí un trabajo bien pago y decente. Y te importó un joraca el que dirá la gente. Ni siquiera muchas gracias no me dijiste jamás. Ahora quieres que me vaya y me dices que no vuelva más. Ni siquiera muchas gracias no me dijiste jamás. Tienes mucha plata, joyas y diamantes. Los placeres te matan, te sobran amantes. Hoy tienes mucha plata, joyas y diamantes. Los placeres te matan, te sobran amantes. Yo te di muchos pesos y te di mi vida. Solo me diste un beso malagradecida. Yo te di muchos besos y te di mi vida. Solo me diste un beso malagradecida. Ni siquiera muchas gracias no me dijiste jamás. Ahora quieres que me vaya y me dices que no vuelva más. Ni siquiera muchas gracias no me dijiste jamás. Ahora quieres que me vaya. Ni siquiera muchas gracias no me dijiste jamás. Ahora quieres que me vaya y me dices que no vuelva más. Ni siquiera muchas gracias no.